Ahora sí, le damos los buenos días de forma oficial y la bienvenida al capitán Bittencourt. Bienvenido, capitán Bittencourt. Yeah. Era muy bueno contando historias. Tenía talento, tenía memoria. Chicas bonitas, sin corazón. Muchachos rudos, sin dirección. Era con ustedes, bueno, el capitán Bittencourt. Buenos días. Buenos días, audiencia. Qué grande el capitán, qué hinchada se trajo, ¿eh? Qué grande el capitán. Veo, capitán, que cada vez tiene más seguidores. Qué bueno, cada vez que usted comparte algo, se comparte y tiene muchas visualizaciones y todo eso. Eso es bueno, vas por el buen camino. ¿Será? ¿Se dice? Sí, claro que sí. Sin duda, no tengo ninguna, absolutamente. Bueno. Lo que sí quiero, capitán, es que hagamos y de una forma y que quede acá registrado, porque va a quedar la grabación y hay mucha gente escuchando, es que hagamos el canal de YouTube que tanto hemos molestado a la gente diciendo que íbamos a hacer y nunca hicimos. Nunca hicimos el canal. Sí, y eso que vemos Nos vamos los amagues siempre. Tenemos todo para hacer todo. Más amagues que Venancio Ramos, decía la barra futbolística, la futbolera. Más amagues que Venancio Ramos. Pero claro, estuvimos en la... No lo claro, eso es vieja esa. Venancio Ramos, con más de 60 años, ¿te imaginas? Venancio Ramos. Sí, bueno, hemos estado en algunos lugares emblemáticos. Uh-huh. Hemos registrado algunos audios extraños, ruidos, voces. Y está en nada, que quedó en eso. Nada. Sí, incluso le pedí a Pablo si tenía registros de cuando estuvimos en Camino Intensa, casi carretera Centurión. Ajá. La verdad es que Pablo consiguió, se registraron algunas voces extrañas, algunos susurros y algunas voces que no pertenecían a ninguno de nosotros. Ajá. Y le dije, mira, quiero mandarle estos audios a la gente de Rastros. Que lo tuvimos el jueves pasado. Uh-huh. Y me dice, pa, mirá, si borré todo, me dice Pablo. Claro. Y ahí habría que buscar en los programas que siempre graba Pedro Martín Barbosa. Claro. Y yo creo que no, que deberíamos hacerlo de vuelta y con menos otra gente. Ahora está todo iluminado, que yo no sé si. Claro. Sí, y bueno, claro, no, pero igual aparece lo que tenga que aparecer. Perimetral. Lo que tenga que escuchar, se va a escuchar, y lo que tenga que aparecer que aparezca, y si aparece algo, nosotros nos mandamos a mudar. Comenzamos, capitán. Y sí, y contando historias. Está presentado por Machado Moto, que está re caliente conmigo, porque a cada rato digo, Machado, vení a buscarme la moto. Y vos sabés que le llevo la moto a Machado y la moto arranca. A mí no me arranca, claro. Y con Machado le hace así. Hacete vencer, capitán. Sí, voy a tener que hablar con alguna vieja ahí que me venza, ¿viste? Una media bruja, porque no puede ser, che. Claro. Tuvimos un asado en lo de Jorge Querosa y me fui a pata. La moto no me arrancó. No te puedo creer. Y le mandé un audio a las 11 de la noche a Machado. Y Machado, la moto no me arranca. Va el mecánico de Machado, la toca así, no me arrancaba, la toca, arrancó. Claro. Y digo, ¿qué historia? Contame es contigo. Bueno, Machado Motos, que está en Barreiro, a pasitos de Muñoz, te vende cascos, aceite, repuestos en general de motos, pero también te vende repuestos de desmadrezadoras, motosierras, bordeadoras, porque aparte las arregla, ¿viste? Machado las arregla, que se vaya a una cocina, a una licuadora, y yo creo que... Funcionando con nafta. Licuadora de nafta, ¿sabes lo que es? Espectacular. Antes era nafta, capitán. El hombre te va a buscar la moto, como pasó conmigo, que la fueron a buscar, pero arranca, me decía el mecánico. Igual sabes, se le tuve que llevar yo y mostrarle que arrancaba, pero arranca cuando, no sé, cuando con ellos. Sí, el tipo te va a buscar la moto, eso es lo más importante, porque es el único servicio que hay en Melo que... De mecánicos, de motos, que te van a buscar la moto, se te quedó por algún lado, no tenés que andar tironeándola. Lo encontrás en Facebook y en Instagram por Machado Motos. El hombre trabaja allí en Barreiro Muñoz, de 8 a 12 y de 14 a 19. El teléfono 099-16-5171. Y si nombrás contando historias de Viva la Mañana, te hace un precio. Que también te hace precio J.M. Sosa Construcciones, Julio y Milton. ¿Ah? Que me están haciendo un trabajo. Uh-huh. ¿Cómo va? Va bien. Pero aparte de nada, si dará suerte, ha pasado que hay gente que ha ido a lo de Machado y le ha dicho, mirá, vengo, escuché contando historias. Y, uh-huh. y vengo a comprar algo. Y resulta bueno que está ahora también un amigo me dice, che, ¿qué tal trabaja Julio Milton? Trabaja espectacular, el trabajo que hace. Bueno, los voy a contratar. O sea, está el Bucha, está Marcelo Ortiz, que le mandamos un saludo a los dos. Porque los tipos te reforman la casa. Te hacen una casa nueva si querés, claro. Y si tenés plata, ¿no? Por eso solamente querer. Trabajos en ciudad y en campaña, en todo el departamento, construcción en general, sanitaria, plomería, pintura, trabajos en yeso. Lo encontrás en Facebook por JM Sosa Construcciones o los ubicás en el 098-331110 o en el 092-913-283. Y si no apuntaste, fíjate en Facebook JM Sosa Construcciones, nombrando, contando historias, 10% de descuento. Perfecto. Gracias, capitán. Entonces, de forma oficial, arrancamos contando historias. Vos sabés que ayer varias personas me mandaron un artículo sobre el tema OVNI. No sé si te enteraste. Que me llegó un audio. De que hay gente que estuvo trabajando en el gobierno de los Estados Unidos. Lo tengo acá, si querés escucharlo. No es el tema de hoy, pero justo yo ya había hablado que había subido algo sobre los Illuminati, que iba a hablar sobre los Illuminati, y queda para el jueves que viene. Bien. Dale. Metele si tenés el audio ahí. Lo tengo acá, para que lo voy a compartir con la radio. Dale, para que. Y vos sabés que justo venía para acá y me encuentro con alguien que tiene una experiencia, me mandó un audio la semana pasada, de una experiencia ovni en la ruta, que es impresionante, y ahora me venía contando el hombre, ¿no? Increíble. Y mirá, digo, para el jueves que viene tengo tu audio y vamos a tocar este tema. Bien, acá está, esto me compartieron ayer a la noche. Sí, dale. Lo que sucedió fue que un ex militar, se trata de una persona que trabajaba para inteligencia de Estados Unidos, bajo juramento y ante el Congreso de ese país, aseguró que Estados Unidos no solo tiene una agencia dedicada al estudio de ovnis, sino que además tiene restos de naves y restos no humanos que vendrían a ser de... Como si fueran ADN, similar, algo así. Lo cierto es que claramente han trabajado el tema y lo que plantea es que los avistamientos no son aislados, ¿no? Y que hay mucho material sobre el asunto. Lo hizo un ex militar respetado, no es alguien que es desconocido, y bajo una congresista también de mucha relevancia. Y además bajo juramento nada más y nada menos, pero vamos a ver el informe. Estados Unidos está ocultando un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa a ovnis. Así lo afirmó este miércoles bajo... Bob Lazar decía eso. Y nosotros tocamos este tema hace, no sé, un mes atrás tal vez. Viste que se trataba en ese momento de otra... No era este militar, se trataba de alguien que había trabajado para una organización gubernamental. Se empezó a hablar del tema ya no en los medios de comunicación, sino directamente ante los congresistas, que también cuando hizo un programa sobre alguien que había estudiado el tema, se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos bajo juramento, so pena de ir a la cárcel, si era mentira, ¿viste? Claro. Y el tipo se la jugó y ahora se da este otro caso. Pero bueno, eso va a quedar para el jueves que viene. Porque tengo un audio, ya digo, de alguien que tuvo una experiencia junto con su mujer en la ruta. Y vamos a tratar este tema. Pero lo de hoy tiene que ver con los Illuminati. Viste que se habla mucho de los Illuminati. Recién alguien me decía, pero ¿quiénes son los Illuminati? Adam Weishaupt, un alemán, en su momento una persona muy poderosa en el país germano. El primero de mayo de 1776... este personaje oscuro, llamado Adam Weishaupt, fundó una sociedad secreta conocida como los Iluminados de Baviera. Los Iluminados de Baviera. Baviera es una zona en el sur de Alemania, ¿verdad? Estaban en el bosque, el primero de mayo, y fundaron esta orden. Weishaupt, desde muy joven, estuvo interesado por la masonería, por los jesuitas y por los rosacruces. De mayo de 1776, en el bosque, en el sur de Alemania, junto a unos pocos amigos, fundó la orden Los Iluminados de Baviera. Entre los símbolos de esta secta figuraba uno que se hizo célebre mundialmente, una pirámide con un ojo abierto, uh-huh. El ojo que todo lo ve, que está, por ejemplo, en el dólar americano. Cierto. No es por casualidad tampoco que está en el ojo americano, ya uh-huh. que los padres de la nación americana, de 55 que firmaron la Constitución, 50 eran masones y muchos de ellos iluminatis, ¿no? Los primeros adeptos que formaron esta orden, que eran parte de la alta sociedad alemana, ingresaban no por deseo propio, sino por consentimiento de los miembros. Uh-huh. Algo que ocurre hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no es que yo quiero ser masón o quiero ser... Y va y sé, claro. No, uh-huh. te invitan, ¿viste? Decía Adam Weishaupt, y lo repetía una y otra vez, pocos, pero bien situados. Solía repetir Weishaupt porque no deseaba presidir una organización numerosa, sino más bien que fuera poderosa. No, eran poquitos, eran cinco en realidad los que fundaron esta orden. Por eso encontró el apoyo económico de un banquero que ha pasado a la historia como uno de los hombres más ricos del planeta, Meyer Rothschild. Uh-huh. Me suena. ¿Te suena los Rothschild? ¿Te imaginas? El tipo Weishaupt, que era Weishaupt, sería el alemán, un tipo que estaba muy cercano a la nobleza y a gente muy rica, tuvo nada más y menos que el apoyo del hombre que en esa época era el más rico de Europa, los Rothschild. A esta orden se acercaron nobles, duques, barones, príncipes, todo gente muy importante, ¿no? En poco tiempo, los Illuminati llegaron a toda Alemania, a Suiza, Austria, Hungría, Francia, Italia, estaban prácticamente en casi toda Europa. En poco tiempo, en pocos años, 3, 4 años, los tipos se expandieron. Se expandieron de una manera increíble. De hecho, la logia tenía estudiantes universitarios. Imagínate que en esa época, estamos hablando de 1700 y pico, para ser estudiante universitario no es como hoy. Hoy el hijo de un zapatero es un estudiante universitario. ¡Qué desgracia! Dirían algunos. ¿Cómo? ¿Cómo un hijo de un zapatero? ¿Me entendés? No, en aquella época solamente los nenes bien. No. Ser estudiante universitario a fines del 1700, cuando la mayoría del planeta no sabía leer ni escribir, ¿no? Entonces, ser estudiante universitario era algo muy importante. Pero no solamente eran estudiantes universitarios los que formaban parte de esta logia, ¿no? Había nobles, como dije anteriormente, políticos, profesionales, liberales, como médicos, abogados, jueces. Hasta el escritor Wolfgang Goethe entró en la misma, ¿no? Goethe. Eran todos, imagínate lo que era un médico, un doctor en aquellos tiempos, ¿no? Eran los tipos que poderosos, ¿no? Estaban muy interesados en los postulados de la orden, porque estos postulados seducían a más de uno, por ejemplo a Goethe, ¿no? ¿Cuáles eran estos postulados? La sustitución del viejo orden reinante por uno nuevo, el nuevo orden mundial, uh-huh. Algo de lo que se habla muy a menudo, incluso en las canciones. Bruce Springsteen, en un tema, El fantasma de Tom Show, habla del nuevo orden mundial, y es uno de los temas que se ha tocado incluso en este programa más de una vez. En ese nuevo orden mundial, los Illuminati serían el mando supremo para conducir la humanidad hacia una nueva era de paz y prosperidad. ¡Oh! Entonces, ¿te imaginás? La nueva humanidad, paz y prosperidad, dijeron los Illuminati, y ahí hubo unos cuantos que dijeron, ¡qué bien! Estos tipos son unos fenómenos. ¡Qué buena gente! Vamos a votarlo. Vamos, ¿qué? ¿Sabes lo que es? No, sí, no, sí, nos le subimos la nata, le damos leche gratis, el pan, el dulce de leche, todo gratis, ¿viste? Un gobierno mundial donde todos los hombres fueran iguales. ¡Ja! Unos comunistas bárbaros los tipos, ¿viste? No, vos podés ser carpintero, zapatero, doctor. ¡Ja! Todos son iguales, todos viven bárbaros, ¿viste? El país y el mundo perfecto, ¿no? Claro, todos serían iguales menos los iluminados, ¿no? Los iluminados eran los que iban a estar bárbaros. Bueno, sus intenciones se mostraban como muy loables, ¿no? Uh-huh. No va a haber más pobreza, no va a haber más guerra, todo el mundo va a vivir bien, nadie va a pasar hambre. Pero en realidad los objetivos eran otros, ¿no? Los objetivos eran cinco. Los tipos te metían en el verso. En realidad querían la aniquilación de la monarquía, algo muy de la masonería en esa época. Uh-huh. ¿No? Los masones estaban en contra de la monarquía y del clero. Y por eso las iglesias cristianas, sobre todo, en general, tanto la católica como las iglesias protestantes, tenían un problema tremendo con la masonería. Y hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Vos vas a un culto evangélico y decís que sos masón y te corren. Porque los tipos creían en el ateísmo y estaban totalmente en contra de la monarquía. De hecho, son fundamentales en la Revolución Francesa, los masones. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué hablo de los masones y cuando estoy hablando de los Illuminati? Bueno, ya lo voy a decir. Bueno, estos cinco puntos, estos cinco objetivos de los Illuminati eran la aniquilación de la monarquía, la abolición de la propiedad privada para individuos y sociedades, ¿viste? Una cosa bastante comunista, digamos, socialista. La supresión de los derechos de herencia, la destrucción del concepto de patriotismo y la sustitución por un gobierno mundial. Es lo que se habla hoy, ¿entendés? Uh-huh. De que ya no hay fronteras, ¿viste? De que la humanidad es toda una cosa sola. Uh-huh. Es un tema que recurrente, ¿no? Ahora se me escapa la palabra de cómo de que se utiliza. O sea, que se me escapó en este momento. ¿El nuevo orden mundial? No. De esto que se dice que todos tenemos los mismos gustos y como que ya no hay fronteras. Se me escapa la palabra. O sea, que se me escapa en este momento la palabra. Bueno, ya va a volver, capitán, no te preocupes. Pero es un poco de lo que se dice, uh-huh. ¿no? Viste que como que el otro día la madre de una, la esposa de un amigo me decía, sí, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué tu gurí habla con el yo y el ok? Y dice, sí, porque mira un programa ahí en YouTube de Centroamérica, entonces habla como centroamericano el gurícito uh-huh. de 5 años. Como que hay, bueno, la música, todo, como que hay en este nuevo orden mundial como que... Una globalización. ¡La globalización! Esa era la palabra que se me había ido. Bueno, ¡increíble! Gracias. ¡Vamos arriba! La destrucción del concepto de patriotismo y sustitución por un gobierno mundial, la globalización. Está, uh-huh. punto, ya. Y por último, la prohibición de religiones tradicionales. Y acá está un tema más que interesante porque sobre todo en Occidente, como que las religiones, Occidente es básicamente cristiano. Era. Viste que si vos salís a la calle y le preguntás a alguien, vos vas a la iglesia, y la mayoría que te dice... Ni loco. Uh-huh. ¿Crees en Dios? Sí, algunos te dicen que sí, pero vas a la iglesia, no. Hay muchos que te dicen, bueno, soy agnóstico, soy ateo, pero viste que como que, aparte hay un trabajo en contra de las iglesias. Las iglesias también hacen todo lo posible por correr adeptos, ¿no? Pero como que, si analizamos hoy, el 2023, 100 años atrás y 200 ha años caído atrás, muchísimo. Exactamente. Entonces como que algunas de estos objetivos, estos tipos lo han conseguido. ¿Por qué hablaba de los masones? Porque los Illuminati, al ser una secta secreta, dijeron, bueno, ¿cuál es la secta más importante y secreta que existe en el planeta? Los masones. Se infiltraron en la masonería y se dice que en 1789, pocos años después, porque ellos se fundan en 1776, uh-huh. en 1789... Los Illuminati controlaban la mayor parte de las logias masónicas desde el norte de África hasta los países nórdicos, desde las Islas Británicas hasta Rusia y en un nuevo país, uh-huh. los Estados Unidos de Norteamérica. Estaban metidos ahí en todo. Claro, el poder, la economía, la política. La época de las vacas gordas. En 1786, en casa de Rothschild, uh-huh. en Alemania... Se hicieron los preparativos de la Revolución Francesa. Esto está estudiado, uh-huh. o sea, no es que esto... Se craneó ahí. Claro, pero no es sótano. Que apareció un youtuber llamado Nils, dice, a ver, ¿qué invento hoy? En el canal de Contando Historias. Dice, voy a decir que en la casa de los Rothschild, en Alemania, en el sur de Alemania, programaron la Revolución Francesa. Y de pronto, che, ¿y de dónde sacaste esa información? Ah, me la pasó el capitán. Y el capitán la inventó. No, esto está estudiado y... Es real. O sea que en el 1786, en casa de los Rothschild, en el campo, allá en Baviera, se hicieron los preparativos de la Revolución Francesa. ¿Qué sucedió pocos años después? Allí se acordó el proceso de agitación social, algo fundamental para que haya una revolución, ¿no? Uh-huh. Agitar el avispero. El avispero. Pero también se craneó el juicio y la ejecución de Luis XVI, cosa que ocurrió. Uh-huh. También se presentó un plan para extender el proceso revolucionario al resto de Europa. Uh-huh. Y para eso necesitaron a un hombre muy conocido, ¿no? Los ideales de la revolución se fueron a la basura después de la Revolución Francesa. Porque claro, la Revolución Francesa fue fundamental. ¿Qué pasó? Le diste ahí. Le di al micrófono. Ta. Ahí atrás. Ta. Fue fundamental porque a partir de la Revolución Francesa se dieron muchas revoluciones que intentaron copiar. Ahí. Ahora sí. Intentaron copiar. Donde se hablaba de democracia, se hablaba del voto universal. Uh-huh. Pero bueno, como siempre pasa, y al ser la primer gran revolución, digamos, de la era moderna, hubieron muchos problemas y todo terminó en Napoleón Bonaparte, un dictador que fue justamente levantado por la masonería y por los Illuminati. Bueno, cuando estos ideales de la Revolución Francesa se fueron por la borda, los iluminados subieron y impusieron a Napoleón, que conquistó toda Europa menos España y Rusia. Dicen que los iluminados juraron odio y venganza contra Rusia y su zar. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al amigo Napoleón? En España estaba su hermano José, que le decían Pepe Botella. Claro, porque decían que el hombre tomaba mucho alcohol, cosa que no era cierto. Pero había que agarrar y hablar mal del hombre. El hombre, claro, estaba en Portugal y en España. Es ahí cuando algunos de mis parientes se vienen de Portugal. Ajá. Algunos de los Bittencourt. Rajan. Mucha gente raja de ahí porque la cosa estaba pesada para los españoles y los portugueses. Y que sí, se levantaban en contra de este José... Mamerto. José Mamerto. José Mamerto Bonaparte. Y no pudo con los españoles y no pudo con los rusos. ¿Y qué va a poder? ¿Y por qué no pudo con los rusos? Los rusos prendieron fuego a Moscú, pero aparte el invierno ruso, ¿no? Claro. Tendría que haber en su terreno. Hitler tendría que haber aprendido de Napoleón. Pero acá lo más interesante, que lo leí en algún libro que tengo o tenía por ahí, Napoleón sufría de hemorroides. ¿Y qué tiene que ver? Con el frío se le saltaban. Andate a Francia, a caballo, con hemorroides hasta Rusia. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Claro. Andaba. Quedamos para peinar. ¿Sabes cómo andaba, claro, Napoleón? Y después dijo, no, yo, bajame del caballo y llamame en un carruaje. Y andaba de costado el tipo. Y en esa época, vos sabés que yo me curé de hemorroides con cola de zorro. Ya le digo a la gente, tomen té de cola de zorro. Y... ¿Te pasás un zorro por el trasero? No, te tomás una cola de zorro. Un té de cola de zorro, buenazo, y te curás. Ah, pero no el zorro en sí, que es una planta. No, es una planta, claro. Ah, pensé que agarrabas un zorro y te lo pasabas. Vos no te fijaste que a veces vos vas a una casa, yo tenía... como un plumero. Exacto, estaba ahí en el medio, ahí en un jarrón, un coso ahí. Exactamente, parecía un plumero. ¿Eso que te plumerías las nalgas? Y eso no, eso haces y te curás. Bueno, pero Napoleón no sabía. Y se hacía baños de asiento. Claro, se sentaba dentro del agua. En el agua, y estaba congelada el agua. Napoleón dijo, no, pero congelaba las hemorroides. Entre el caballo y que el agua está helada, dice, yo me vuelvo para pa París y largo Rusia. Que esto se maneje solo, claro. Sí, no, la cruya. Como Hitler dice, ustedes vayan ahí, cáguense de frío, que yo me vuelvo. Y bueno, y Hitler tendría que haber aprendido a Napoleón. Bueno, resulta que Napoleón se volvió a Francia. Y los Illuminati dijeron... Con la cola entre las patas. Entre las patas y la cola de zorro, ¿entendés? Y los Illuminados dijeron, a los rusos se la tenemos jurada, dijeron, claro, los tipos. ¿Viste? Esto no va a quedar acá. Pero Napoleón, que era un tipo medio engreído, agrandado... Y eso que era claro, petizo. Era un petizo. Sí, 1.47 m, 1.48 m. Claro. Pero la gente en esa época era petiza, ¿no? Ah, mirá. Sí, no sé si vos sabías. Y no, y eran europeos, son todos grandotes. No, a partir de... Por ejemplo, hace 100 años atrás, el promedio de estatura en Europa era 1.65 m. Mirá. Y hoy es 1.80 m. Lo podían haber agarrado patadas, ya lo sacaban de todos lados patadas. Bueno, no, pero resulta que no. Pero Napoleón, por eso era el mal carácter. No, pero en esa época él era petizo, pero en realidad era un tipo normal de altura. Pero no, el tipo agarró y empezó, viste, a creerse que era, porque era un emperador, un crack, un genio, viste. Uh-huh. Yo soy el... La publicidad. El que manda acá en Europa, y los Illuminati dijeron, este tipo acá ya no nos sirve, ¿viste? Este tipo acá se está pasando de la raya. Este títere nuestro, porque claro, ¿qué hacían los tipos? Títere, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? No, bueno. Antes que me conteste que ocurrió, dale, dale. Te leo unos mensajes. Lea. Marcos dice, estamos en vivo hoy, Marcos Rojí, me parece que es. Ah, Marcos Rojí Márquez. Bueno, hay varios Marcos, ¿no? Me permito corregir al capitán, pero la primera revolución fue la de las colonias inglesas de América del Norte, de ahí los colores de la bandera de Francia. Para mí fueron primero la Revolución Francesa. Bien. Pero está. A ver, ¿qué dice? ¿Qué gulé? ¿Qué gulé? Revolución Francesa y Revolución Americana y bueno. Buenos días, soy José. El capitán sabe algo de lo que ocurrió en las cataratas del Niágara, que mucha gente quedó como petrificada y a reacción a las 2 horas. No sé si es cierto o no. No. A ver qué dice el capitán. Voy a investigar. Un capo, el capitán y sus ayudantes, los escucho siempre. Un abrazo y adelante. Vamos arriba. Buenos días, muy interesante el tema. Estoy trabajando y escuchando atentamente. Buena jornada para todos, soy Mariel. Un saludo. Bueno, las guerras napoleónicas. No. ¿Qué pasó? No. Dale, otra. La información que llega es brutal. Sí, ¿no? Dale. María dice, a Napoleón lo decían el de fierro por los callos que tenía en las nalgas, claro. ¿Y sabes lo que? Y bueno, era tanto andar a caballo, ¿viste? Coincido con el capitán, para mí primero la Revolución Francesa. Sí, fue la Revolución Francesa la primera. Pero está, no quiero discutir con Marco, pero que googleé, cosa que yo no puedo hacer. Te cuento, capitán, que si estás buscando un vehículo que te lleve para que no te salgan callos en el trasero... La Esquina Motors tiene el vehículo que estás necesitando y aparte te lo llevas hasta en 60 cuotas, 100% financiado solamente en La Esquina Motors, que además tiene nuevos ingresos. La Esquina Motors está en Mata y del Pilar y en Ejido entre Saravia y Muniz. La Esquina Motors acompaña tu crecimiento y te gestiona el crédito en solamente 5 minutos. La Esquina Motors. Y de ahí te vas hasta Almendro Deco. 18 de julio y Wilson Ferreira. Almendro Deco, nueva partida en Bazar. En fragancias de espacio aroma, luminaria, estatuas hindúes y muchísimo más. Almendro Deco, 18 de julio y Wilson Ferreira. Y estamos de vuelta, capitán. Muy bien, bueno, las guerras napoleónicas reportaron grandes ganancias al denominado Sindicato Financiero Internacional, integrado por banqueros con Rothschild a la cabeza. Ah, los tipos, obviamente, dijeron, hay guerra, hay dinero. Uh-huh. Es la típica, ¿no? Eso pasó toda la vida. Lo que yo decía, cuando Napoleón ya no fue necesario, los Rothschild, que lo habían llevado, entre otras cosas, al poder, los Rothschild financiaron los ejércitos británicos que a la postre vencieron a Napoleón. Es lo que pasa. Es lo que pasó, por ejemplo, con algunos inventos como Bin Laden, como Saddam Hussein. Claro, son creaciones. Los inventan esos títeres y el día que ya no sirven, ¿qué hacemos? Y los pelamos, ¿viste? Claro. Chao, ¿viste? Ahí no, ya no te sirve. Pasó, bueno, en Panamá con Noriega, en su momento, ¿viste? Creaciones. Sí, los inventan y después... Necesitamos poner un títere en algún lado. Claro, a ver, ¿dónde? Vamos después, a ponerlo cuando se nos va de la mano, ¿qué hacemos? Lo pelamos, lo mandamos preso, lo pelamos. Bueno, pasó con Napoleón, terminó allá el corso. Preso. Bueno, se armó polémica, capitán, sí, porque dale. Acá Santiago dice que la revolución de las colonias inglesa fue en 1775 y la francesa en 1792. Mariel dice, estoy cursando quinto humanístico nocturno y estudiamos todo ese tema. Es muy interesante. Muy interesante e intriga el tema de hoy, control de las masas. Saludos al capitán, lo escucho mientras estudio. Bueno, ¿cuándo comenzó? Bueno, ahí hay un tema. Yo tenía que la Revolución Francesa, que justamente la Revolución Americana, surge a partir de la Revolución Francesa. Lo que puede haber ocurrido es que Estados Unidos como país, como país en sí, o los estados ahí que eran de la parte del este, se conforman después. Pero eso está... No nos vamos a poner a escribir. Yo en este momento no me puedo poner a googlear, pero si están diciendo ahí y lo googlearon, capaz que vos ahora agarrás y lo googleás ahora. Si tenés tiempo, te pido. ¿Y cómo voy a creer lo que dice Google? Yo qué sé, bueno. Porque quizás Santiago está googleando y le dijo esto y Mariel está googleando y le dijo lo otro. No, está bien, está perfecto. Yo no tengo por qué discutir. Yo digo que esto se defina con una pelea con cuchillo. Acá frente a la estudio de Benova. No, yo tenía que la Revolución Francesa era la que había cambiado el mundo. Bien, el orden de los factores sí altera el producto, así que vamos después a lo voy a averiguar bien, a ver, porque yo estoy tan equivocado. Bien. Bueno, los Royals estos agarraron y bancaron a los ingleses y dijeron, ¿sabes lo que? Vamos a Napoleón, hay que agarrar y sacarlo de la Troya, que no rompa más las pelotas. Bueno, estaba de vivo el petizo este. Y claro. Pero acá hay una cosa que sí es bien interesante. Los Illuminati, ¿viste? Hay mucha gente que dice nada porque los Illuminati es todo un verso, forma parte de una confabulación, uh-huh. Conspiraciones, los Illuminati no existen, pero hubo gente que se tomó el tema muy en serio. Por ejemplo, los ingleses. Tanto es así que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el servicio secreto inglés preparó a ciertos agentes. Estamos hablando del servicio secreto inglés, no estamos hablando del comisario de Vergara como o de Arévalo. El MI5 era. Ah, MI5, porque hay otro también. Sí, no, pero esto es el MI5. Entonces, los tipos empezaron a. Estos agentes. En aquella época, te imaginás, fines del siglo XIX, uh-huh. El principio del siglo XX, los tipos se manejaban con cartas. Y ¿cómo se escribían correspondencia? Exactamente, los agentes. ¿Cómo iban a hacer? Se podían llamar por teléfono. Se podían llamar por teléfono. Se podían llamar por teléfono, pero en realidad la carta era mejor porque yo te mando una carta ahí, está. Uh-huh. Bien. Estas cartas están en un museo de Londres que es de los más importantes. Qué bueno. O sea, que no es algo que no es una carta que vos le escribiste a tu novia, uh-huh. ¿Entendés? Che, ¿por qué me dejaste? No, esto... Era. Nos atacan por la derecha. Los tipos claro. Eran del servicio secreto inglés, estaban estudiando el asunto de los Illuminati. Uh-huh. Y mirá qué interesante algunas de las cosas que decían estas cartas. Yo tengo un libro de los Illuminati, de ahí saqué toda la información. Dice, fomentaremos tres guerras, ¿no? Tres guerras, ¿no? Fomentaremos tres guerras que implicarán al mundo entero. Uh-huh. Eso ya estaban hablando fines del siglo XIX. Estaban craneando. Del siglo XX. Fomentaremos tres guerras que implicarán al mundo entero. Año 1800 y pico. Sí, y a principio, estas cartas son de 1800 y pico y de principios del siglo XX. 20 años después estalla la primera. La primera de ellas permitiría derrocar a los zares de Rusia. Los tipos se la tenían jurada desde que Napoleón volvió con su cola entre las patas. ¿Viste? No pudieron conquistar allá Rusia. Y transformar ese país en la antítesis de la sociedad occidental. O sea, a río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán. Uh-huh. Los tipos ya estaban craneando que se creara un mundo capitalista y un mundo socialista comunista. ¿Viste? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ir a eso. La orden esta de los Illuminati provocará divergencias entre británicos y alemanes. Y entre alemanes y eslavos. Los eslavos son los que viven en el este. Tenían una agenda que se todo clarito. Y vos sabés por qué. Tras el conflicto y la nueva Rusia, se destruirán otros gobiernos. Cosa que ocurrió. Y se debilitarán las religiones. De hecho, también ocurrió. Ocurrió, ¿no? El segundo conflicto, estamos hablando ya de la Segunda Guerra Mundial, se desataría entre fascistas y sionistas. ¡Qué raro! Primero se apoyaría a dictadores que se opusieran a democracias y provocaran una nueva convulsión mundial. Lo que hablábamos que pasó con la Revolución Francesa, ¿no? Dividir al mundo en dos bloques. Cosa que ocurre. La tercera guerra se desataría entre sionistas y musulmanes. En el caso de la URSS, ¿vos sabés quiénes financiaron la Revolución Rusa? ¿Quiénes financiaron la Revolución Rusa? Claro, porque vos para hacer una revolución, vos no vas a pelear con escarbadientes. Ahí no. Aparte, los zares tenían todo el poder, todo el dinero. Cuba. No, Cuba no, ¿verdad? J.P. Bueno, Morgan. Y yo qué sé quién es ese. Y el clan Rockefeller. Ah, bueno, los socios de los Rothschild. Habían invertido dinero en la revolución que estaba en las antípodas de su ideología capitalista. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Los Rockefeller adquirieron el 50% de los campos petrolíferos del Cáucaso. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿viste? Vamos arriba, los rusos, los comunistas, terminamos con los zares, la revolución bolchevique. No solamente los tipos se quedaron con los campos petrolíferos, sino que lo bancaron para que tuvieran armas. Uh-huh. O sea, ahí entró el negocio de las armas, ¿no? Uh-huh. Rockefeller, que vivía del otro lado, ¿no? Estaba su familia en Estados Unidos, una familia judío-alemana que se instaló en Estados Unidos, y eran rival de los Rothschild. Uh-huh. Los banqueros bancaron a la Revolución Rusa. Y claro, ¿por qué les servía a los tipos? Guerra. Porque cuando hay guerra, tenés venta de armas, uh-huh, que es el negocio más importante a nivel mundial, junto con la droga. Uh-huh. Ese sería el segundo negocio. Pero se crean nuevos países. Vos viste que después de cada guerra nacen naciones, surgen naciones, uh-huh, se inventan naciones. Y Ucrania fue una. Naciones títeres, presidentes títeres. Claro. Presidentes puestos por un gobierno específico. Pero fíjate que, aparte, después de la Primera Guerra Mundial, Europa queda destruida. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Está destruida Europa. Necesitaban dinero para reconstruir. Uh-huh. Claro. ¿Y quién les prestaba dinero a intereses altísimos? Y sí. Los bancos. Claro. Los bancos. ¿Y los bancos de quiénes eran? Y de los Rothschild, de los Rockefeller, uh-huh, y de otros tantos, JP Morgan y de los ingleses. Después viene enseguida la Segunda Guerra Mundial. Europa destruida. Uh-huh. Se da el famoso Plan Marshall. El Plan Marshall de la reconstrucción de Europa, que pasó un poco como también con lo que es el Fondo Monetario Internacional, que se crea por esa época. ¿Qué ocurre? Les cobraban unos intereses altísimos, hasta que un día los europeos dijeron, no, pará. Y nos estaban chupando sangre, parecen, uh-huh, unos vampiros. Ya pagamos suficiente, no pagamos más. Ese fue el Plan Marshall. Pero también los Illuminatis inventaron dictaduras de todo tipo, tanto de izquierda como de derecha. Vos fíjate que en América Latina, en un momento determinado, toda América Latina estuvo gobernada por dictaduras de derecha. Bien. Sí. Hay un montón de mensajes. Dale, dale, capitán, dale. Te los voy a leer así participan todos. Y sigo con este tema. Buenos días, dice el profe. Yo propongo resolver cuál fue la primera revolución en un asado con los oyentes y el equipo de Viva la Mañana. No tengo plata. Bueno. Buenos días. ¿Cómo? No tengo plata. ¿Cómo? No tengo plata. Buenos días, dicen por acá. Yo tengo un amigo de la cuarta sección que tiene los bíceps en el lugar de los tríceps. Saludos, Fernando. ¿De qué está hablando ese tipo? No sé, pero lo vamos a llevar para un circo. No, al psiquiatra hay que llevarlo. Está mal de la cabeza. Claro. Esto es como hablemos sin saber. ¿Y qué tiene que ver esto con los Illuminati? Bueno, Denise dice, yo quiero Pela. Ah, por las entradas para el Pela Romero. Esta a los Illuminati le importa un carajo. Rectifico y pido disculpas. Revolución, sí, de las 13 colonias, 1775, Revolución Francesa, 1789. Así que punto para Santiago. Ya me cayó mal este tipo. No, ¿por qué? Porque sabe más que vos. Exactamente. Bueno, basta. Bien. Bueno, estaba con los Rockefeller y ya me olvidé de lo que estaba. Acá lo que dice esta persona, que su amigo de la cuarta sección que tiene los bíceps en lugar de los tríceps, sí, es que es un cuerpo preparado, un cuerpo superior, es un cuerpo hecho para la guerra. Ah, mirá, para la guerra. Lo vamos a invitar al programa y le vamos a mandar para Ucrania y Rusia ya. Bien, los bíceps. Andate para Ucrania a pelear si sos guapo. El brazo parece una mortadela, entrenado por los Illuminati. Ah, claro. Increíble, ¿no? Los Illuminati tienen gimnasio de pesa. El negro Pelé es Illuminati. Qué tema tan interesante. ¿Viste lo que escuchaste? Lo que dije, no. ¿Qué? El negro Pelé es Illuminati. Pelé es Illuminati. Claro, tiene un gimnasio. Bueno, de ahí salen los soldados. Che, resulta que en un momento determinado, cuando se da el crack de la bolsa en el 29 en Estados Unidos, y los tipos estaban pelados y dicen, nosotros tenemos que seguir de alguna manera, ¿no? Y sí, y a qué giles le podemos sacar plata, porque en esa época, viste, le estaban sacando plata a las naciones europeas que habían perdido la Primera Guerra Mundial. Bien. Dice, esto ya le estamos sacando plata, vamos a sacarle plata a otros que sean unos bombas, uno. Claro, unos ñatos. Y vinieron para estos lados, ¿no? Para América Latina. Ay, Dios. Inventaron cuánta dictadura de derecha había. Uh-huh. También por varios motivos, porque después como estaba el tema de la URSS, los tipos no querían que surgieran como surgió Cuba, ¿no? Querían, uh-huh, naciones socialistas. Entonces, uh-huh, les servía tener naciones de derecha. Pero también los militares nacieron para tirar bomba o para jugar a los soldaditos, porque algunos ni siquiera a la guerra, bien, van. Tienen no sé cuánto. Pero está. La comunidad de militares acaba de parar ahí. Están acá para quieren pegar. Hablar con vos. Sí. Bueno, llegan mensajes, sí, información. Dice Roberto, Dile al capitán que vea el documental Side Heist de YouTube. Es vieja, pero habla de todo eso. Ah, yo tengo otra para recomendar también, mirá, que sí, es sí, sobre el poder sionista. Mirá, qué interesante. Después Sheila dice, hola gente bella, primero Revolución Francesa, tiene razón el capitán, el resto que siga leyendo. Ella sabe, los otros no saben nada, bien, tiene razón. Ahí Julio va, dice, buenos días, excelente el programa, saludos, impecable el alcalde como siempre. Así que me vote. ¿Que te vote? Sí, para pa alcalde. Digo. Ah, bueno. Le doy este un... ¿No querés ser de esta barra de Illuminatis? ¿Podemos hacer? No, yo soy un pelado, ¿viste? Tiene que ser este tipo con plata. Buenos días, dice Adrián. Viva la mañana, atómica mañana con el capitán disertando. Escuela 1 presente. Ah, saludos, yo te digo, sí, para todos. El Adrián de aquí al frente, un saludo, Adrián. Hace un ratito estuve con él, me preguntó por vos. Ah, está bueno, un saludo para... Uh-huh. Sí, no, bueno, resulta que, claro, los militares se prepararon para la guerra, no se prepararon para gobernar. Uh-huh. Y ahí empezó el tema de que se fundió América Latina porque empezó los Illuminati, los tipos que manejan la plata. Empezaron a prestar guita, entonces te prestaban plata y después te cobraban intereses impresionantes. Y así, Estados Unidos, manejado por estos monstruos, los masones importantes y los Illuminati, salieron adelante con la plata que hacían con nosotros los giles, ¿no? Que agarrábamos, ¿viste? Y los de América Latina, ¿viste? Y pedíamos plata, yo no, ¿viste? Pero se pedía plata y sí, pero con unos intereses altísimos. Y a ellos siempre les interesó eso, o sea, guerras, conflicto, para hacer dinero, porque vendés armas, prestás guita, ponés presidentes títeres, hacés los gobiernos que vos querés, los manejás como quieras. Uh-huh. Incluso, mirá, te digo algo, la famosa revolución del mayo francés en el 68, de la que mucho se habla porque los jóvenes se levantaron en contra del establishment. Es una época muy especial, los 60, los hippies, el rock and roll. Uh-huh. ¿Viste? Estaban en contra del capitalismo, en contra de la guerra de Vietnam. Uh-huh. Entonces fue todo muy loable, ¿no? Ah, ¿viste? Ah, la Revolución Francesa, hay que aplaudir a esos muchachos, jóvenes, uh-huh, adolescentes, gente de 20 y tantos años, muchachos que estudiaban, universitarios. En realidad también se dice que fue pergeñada por los Illuminati porque había una guerra entre los Rothschild y los Rockefeller. Ajá. ¿No? Illuminati que estaban enemistados. Unos manejaban, en el caso de Rockefeller, manejaba bancos y petróleo, y Rothschild manejaba bancos y el oro. Entonces, ¿un loro? ¿Y qué tiene que ver un loro con el oro? Manejaban el oro. Ah, el oro. El precio del oro. El oro. Manejaban el oro. El oro. Entonces, bien, ¿qué pasaba? Cuando se da la Revolución Francesa, cada vez que hay un conflicto en un país, el país pierde credibilidad. Ajá. ¿Viste? Dice, viste, Argentina está re mal. Bueno, si le vamos a prestar plata a Argentina, le prestamos, pero... Con unos intereses bárbaros, si está bien, no, todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, al darse toda esa revuelta en Francia, el valor del oro cayó. Y el que perdió fue Rothschild. Uh-huh. Ahí fue una guerra entre Rockefeller, claro, y Rothschild. Pero aparte, cuando se habla de los Illuminati están metidos... O sea, nosotros vivimos en un mundo donde... Formamos parte de un corral donde todos somos ovejas. Algunas, uh-huh, ovejas son ovejas muy obedientes y algunas son medio desobedientes, como es mi caso, pero no dejo de ser oveja. Uh-huh. ¿Qué pasa? Vos fíjate, Nils, que vos hoy hablas con un muchacho de 20 años, ¿qué música escuchás? Y te dice, escucho reggaetón, uh-huh, escucho cumbia. El reggaetón se escucha en todo el mundo. Hace 30 años atrás, escuchabas Nirvana, escuchaba a Guns N' Roses, escuchaba a Sinead O'Connor, ¿me entendés o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hoy un muchacho de 20 años es tan diferente en sus gustos musicales con nuestra generación? ¿Por qué nos manejan? Manejan nuestros gustos. Manejan, uh-huh, todo. Uh-huh. Todo. Vos fíjate que yo conozco gente... Con los programas pasa lo mismo. Pero escuchá, yo conozco gente... voy a decir algo, pero no lo voy a decir despectivamente porque no es mi pensamiento. Gente de mi edad que cuando íbamos a los bailes decían, yo no escucho cumbia ni bailo cumbia porque es música de piches y de negro, decían. Ajá. Vos lo escuchaste eso. Sí, claro. Yo no escucho cumbia porque no me gusta. Uh-huh. Me importa un carajo si es música de piches y de negros, porque el rock and roll es música de negros. Uh-huh. Y el blues es música de negros. Uh-huh. Y de ahí nació el rock. Y yo, fanático de Jimi Hendrix, uh-huh, mi guitarrista favorito, fanático del rock and roll. ¿Qué pasó? En un momento determinado, hablando de música, viste, el rock and roll en los 50 era música de negros y al establishment no le interesaba que los negros hicieran música e inventaron a unos blancos que cantaban muy bien. Uh-huh. ¿No? Apareció Bill Haley, que era un gordito, pero era blanco, Jerry Lewis, y apareció Elvis Presley, que encima que cantaba bien, una facha bárbara, y dijeron, no, con esto vamos a hacer plata. Y se impuso durante mucho tiempo la música en inglés, todo, ¿viste? La música en inglés. Y de un día para el otro la música en inglés desapareció, y ahora tenemos a Shakira cantando con la Katy G, o la Betty G, no sé cómo que se llama, cantando en contra de Piqué, y de la foto mía, y todas esas pavadas que cantan, ¿viste? Entonces vos decís, ¿qué pasa? Y nos maneja nuestro gusto. La ropa que tenemos que usar, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que empezar. Los programas que tenemos que ver. Claro, pero manejan los medios de comunicación, que son fundamentales. Pero manejan también la política. O sea, vos agarrás y decís, mirá, el siglo XX arrancó con Europa viviendo el socialismo europeo, que es la socialdemocracia, y el socialismo, digamos, de la URSS, ¿no? Y eran todos los países eran socialistas. Y dijeron, no. Y de un día para el otro, la mayoría de los países se convirtieron en fascistas o países nazis. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo puede ser que cambie en tan poco tiempo la ideología de las mismas personas? ¿No? Después volvió, en los 60, 70, 80, volvió la socialdemocracia a Europa. Y después volvió la derecha. O sea, hoy Europa está gobernada por la derecha y por la ultraderecha. Hay países que son neonazis. Polonia, Hungría, hasta hace poco Croacia. Pero pasó en América Latina. Hubo un momento que hubo un boom donde la mayoría de los países, sobre todo de Sudamérica, eran países de izquierda o de centro izquierda. Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil. Hasta que en un momento determinado, ¿qué ocurrió? De un día para el otro. Todo derecha. La calle Pou, Macri, ¿me entendés? La centro derecha, la derecha, Bolsonaro, ¿me entendés? Entonces vos decís, ¿pero cómo que la gente cambia, se pasa de un lado para el otro? Están los medios de comunicación, claro, que trabajan eso. Entonces muchas veces lo que se dice... Un arma muy poderosa es la información. Claro, pero esto viene... Una de las armas más letales. Pero esto viene pasando, supuestamente este gobierno, esta élite que maneja, son banqueros, políticos, que ponen presidentes, que manejan la economía mundial... Que manejan el tema de la guerra. Que tiran gobiernos al piso, que plantan políticos. ¿Y qué es lo que les sirve? Les sirve justamente esto. Obvio. Que cambie la pelota, ¿me entendés? Y es lo que han hecho toda la vida. Entonces cuando a veces uno dice, no, lo que pasa es que esto de los Illuminati es todo verso, porque es una... Son teorías conspirativas, pero vos te pones a pensar y decís, no, pero... Hay cosas que son muy extrañas, ¿no? Claro. Muy extrañas. Y sobre todo hay que tener en cuenta que esto es un guión que está escrito hace mucho tiempo. Exacto. Y que se está llevando nos maneja. A cabo. Nosotros somos las ovejas. Somos las ovejas. Y como decían los Illuminati, queremos nosotros mandar, ser los diferentes. Y ponerle el nombre que vos quieras. Illuminati, Skull and Bones, que es Bush. Los Bush son de una secta que se llama Skull and Bones. Esqueletos y calaveras. De la que, entre otros, por ejemplo, perteneció Barack Obama. Ajá. Kennedy, por ejemplo, no era adepto a ninguna de secta ni de los masones, ni nada de eso. Y así terminó. Y el tipo, en un momento determinado, dice, nosotros nos vamos de Vietnam. Y al otro día lo matan, y al otro día agarra a Lyndon Johnson, toma el poder, que era el vicepresidente, y ¿qué dijo Lyndon Johnson? Se quedan ahí. Nos quedamos en Vietnam y seguimos vendiendo armas y seguimos haciendo dinero. Entonces, mientras tanto vamos a crear al Capitán América para que sea el orgullo norteamericano. Claro, entonces ¿qué pasa? Nosotros vivimos en un mundo donde somos manejados como ovejas, esa es la realidad. Y hay gente que tiene la capacidad, los que mandan, ¿no? Nuestros jefes, la capacidad de decir, bueno, vos ahora la moda es hacerte el peinadito ese que usan los jugadores de fútbol, ¿viste? Que era lo que usaban las juventudes nazis en la Segunda Guerra Mundial. O la moda ahora que vuelva el nevado, como vino el nevado, ¿te acordás de los sin nevado? Claro. Tuvieron en los 80 un año o dos años ahí de moda y chao, yo nunca usé, ¿no? Y hace unos años atrás, ponerle 10 años, volvieron los nevados. Claro. Y viste, todo, o sea, nos manejan todo. ¿Qué nos tiene que gustar musicalmente hablando? ¿Cómo nos tenemos que vestir? ¿Qué tenemos que votar? Absolutamente todo. Y bueno, lo mismo lo que está pasando en todo, está guionado. Todo lo que pasa ya está guionado. Mucha gente lo avisó antes y sí, le fue mal, aparecieron con la boca llena de hormigas. Pero, capitán, se nos fue el tiempo, son las 10:58. Sí. Recuerdo, si estás buscando trabajo, hay una empresa que necesita repartidor con libreta. Solamente tenés que traer tus documentos, fotocopia de los documentos, al programa Viva la Mañana. De 9 a 11 todos los días trae tus documentos, se los hacemos llegar a esta empresa. Y listo, repartidor con libreta y moto. La cantidad de mensajes es increíble. Sí, me está llegando acá por WhatsApp, pero no los puedo leer. Buenos días, como siempre, un excelente programa. Preguntar al capitán si sabe qué significan los números romanos debajo de las pirámides del billete de un dólar. Lo vamos a contestar todo el próximo jueves. El jueves que viene. La pregunta que tengas, envíala. Capitán, su número, por favor, porque así la gente tiene dónde enviar el material. 098-916-357. 098-916-357. ¿Sabías que en Melo llega un mensaje increíble, no? ¿Sabías que en Melo gente se hizo rica entrando oro de Brasil? ¿Mirá? Bueno, no voy a decir de ninguna forma quién lo dijo. Así que, capitán, el capitán fue presentado por Machado Motos. Machado Motos en Barreiro, casi Muñoz. Tiene venta de cascos, aceite, repuestos en general de motos, repuestos de bordeadoras, desmalezadoras y motosierras, porque además las arregla. El hombre te va a buscar, te va a buscar la moto si se quedó por algún lado. Lo encontrás en Barreiro y Muñoz, trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Teléfono 099-16-5171 o lo encontrás en Facebook o en Instagram por Machado Motos. Y también... Contando Historias es presentado por J&M Sosa Construcciones, Julio Milton. ¿Querés reformar tu casa, hacer una nueva? Hablá con Milton y Julio. Los tipos hacen trabajos en ciudad y campaña. Sí. Construcciones general, sanitaria, plomería. Trabajos en yeso, limpieza de frentes. Los tipos te hacen pulido de piso, madera, encerados, plastificados. Los encontrás en el, apuntá, 098-33-1110 o en el 092-913-283 o lo buscás en Facebook por J&M Sosa Construcciones. Y si nombrás Contando Historias, tanto Machado Motos como J&M Sosa Construcciones te hacen un descuento. Perfecto, gracias, capitán. Saludos, capitán, no te olvides que mañana en Carnicería La Familia 20% de descuento en pescadería todos los 28. Gracias al capitán Bittencourt, se mandó una columna de novela y esta tarde la podés volver a escuchar si querés en el podcast que desde hace unos días estoy subiendo, capitán. Ah, mirá. En YouTube. Pones mi nombre y te podcast ayer, por ejemplo, veterinario. Hoy podcast contando historia. Claro. Y escuchate el programa completo. Y ya de paso, se lo paso a la gente que no puede escuchar el programa. Que a veces dice, Tatiana, por ejemplo, un saludo que tenía. A ver, mirá, voy a... Y ya de paso se suscriben al canal, Nils. Sí, sí. Y que me paga $150 por suscriptor. Gracias, capitán. Sí, un saludo a Tatiana que no puede. Creo que le están haciendo un tratamiento. No entendí nada, ¿qué? Tatiana, que siempre escucha el programa, le están haciendo un tratamiento, tiene un problema de salud. Y se mira, mandame la grabación. Así que un saludo para ella, le mandamos la grabación y que salga todo bien. Bueno, arriba, fuerza, mucha energía, Tatiana. Chao, capitán. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 9. ¡Que viva la mañana! ¡Salió el sol! La radio de ahora. ...98.3 FM. La música.